Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Babilón, queridos compas, ahí bájame el Facebook, que comenzamos a hablar, po, ya a meter bulla. Queridos compañeros, queridos vecinos, donde quiera que estén escuchando, son nuestros vecinos, independientes que estén acá, que estén allá. Sin fronteras, sin banderas, obviamente un programa antifascista, totalmente. Po. Actitudes homofóbicas, actitudes fascistas, las dejamos a un lado, al tacho de la basura. ¿Quién no tuvo un parche, oye, con el monito que está tirando la esvástica al tacho de la basura? ¿Quién no tuvo ese parche? Que levante la mano, ¿quién no tuvo ese parche, po? Ya sea en la chaqueta, en la mochila. Yo lo tuve en un polerón. Me acuerdo, lo tenía en un polerón. Decía Ska Punk. Terrible cosido en un polerón que me duró, pero demasiado, galeta. Esos polerones que uno se ponía siempre, ¿sí o no? Queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos comenzando ya una nueva jornada más de Contra Babilón, como todas las semanas. Como todas las semanas le seguimos dando lo que es la contra. ¿Qué es lo que es la contra? Se preguntará usted vecino, usted vecino. ¿Por qué le dicen la contra? ¿Por qué se llaman contra? Ah, todo contra, todo contra, todo contra el sistema, todo contra, ah, todos los contra. Ah, estos comunistas, lo mismo siempre, dicen lo mismo siempre, como que uno fuera comunista. Como que el hecho de pensar diferente ya te hace ser comunista, te tildan inmediatamente comunista. Come guagua, como un nacho, ¿ah? Todos te dicen lo mismo, weón. Oye, pero párenla, weón. ¿Ah? Párenla. Contra porque obviamente tocamos música contra el sistema, primero que todo, porque la música es la guinda de la torta acá en el programa. Nosotros nos equivocamos, nosotros podemos decir miles de tonteritas varias, ¿ya? Pero la música es la que entrega obviamente el mensaje que nosotros queremos decir, que en muchas oportunidades nos enredamos en decir también, como que tenemos muchas cosas en la cabeza y llegamos y las decimos, pero no unimos palabras. Eso es lo que me pasa de repente, soy como muy disperso con esos temas, como que me voy enredando, como que me voy metiendo en la pata de los caballos y ya después estoy metido, pero hasta el hueso en la pata de los caballos, y no hay cómo salir, como que nos equivocamos harto. Pero yo creo que eso nos hace ser más reales. Oh, salud. Eso es lo que nos hace ser más, eso es lo que nos hace ser más reales, más auténticos, po. Eso es lo que queremos transmitirle a usted vecina, a usted vecino. Que se dé cuenta de que obviamente somos así, po. Es como que estuviéramos ahí también, po, ahí al lado de usted, haciendo comunicación, haciendo radio, haciendo lo que nos gusta, entregando obviamente un mensaje alternativo, sin querer obviamente ser los dueños de la verdad, solamente entregarle otra opción, otra opinión, ya, frente a lo establecido, ya. Que no se quede solamente con lo que muestra la televisión, que no se quede solamente con lo que muestran los diarios, ¿ya? Y los medios, obviamente, como las radios comerciales, que entregan también pura mierda, hay que decirlo. Entregan que no sé, de alguna forma nos entregan un mensaje importante para nosotros, obviamente. Puede ser que para usted sí, ¿ya? Pero para nosotros no. Lo importante es que nosotros apoyamos los medios alternativos e independientes, ¿ya? Así que eso, esperando obviamente que ustedes también lo puedan hacer y puedan participar de ellos. Así de simple. Un aplauso me gané, ¿o no? Me ganó un aplauso. Si no me pongo yo mismo los aplausos, ¿quién me los pone? Nadie, po. Ya, queridos compas, ya, queridos vecinos, empezamos con un tremendo tema que se nos quedó en el tintero la semana pasada en el programa conmemorativo a Mauricio Morales, el Funky Mauri. Tocamos La Chimbiroca, que es una tremenda bandota, ya, esta orquesta circo, como le llaman ellos. Así que escuchamos La Chimbiroca con el tema Lobo, ya. Yo también quisiera volar la ciudad. Qué buen tema ese. Que también se lo dedicaron a Mauricio Morales en su momento los compañeros de La Chimbiroca. Que me recuerdo también en algún Contra Babilón, cuando estábamos en Radio Oriente, tuvimos a los compañeros de La Chimbiroca invitados y estuvimos haciendo un programa especial con ellos también. Harto rato atrás ya, pues. Tiene que haber sido como el 2012 más o menos. Estuvimos 2012-2013. No, 2012 yo creo, ¿o no? O 2013. Bueno, por ahí estuvimos obviamente con los compañeros de La Chimbiroca, ¿ya? Así que tremendo La Chimbiroca, compas. Ya, ahora sí, a esta hora, ya cuando nos dan ting, ting, empieza a sonar la alarma. La alarma, que no es la alarma de gol, sino que es la alarma de Radios Cómplices a esta hora. Ya, ahora sí, todos los días miércoles desde las 22 horas aparecemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, compas. También tenemos blog, nehuenradio.blogspot.com. También tenemos aplicación gratuita a través de Google Play, Radio Nehuen. Así que nos pueden buscar y a un clic estamos sonando. Radio Web Artesanal, compas de Orugas y Mariposas, las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, a través de casandras.org, todos los días jueves desde las 10 de la mañana. La Marina Cota Radio Popular, estamos sonando en horario rotativo 107.9 FM en Quilicumbia. Parece que cambió de nombre la Quilicura, mira, se me fue la Marina Cota, la vamos a buscar. Para la próxima semana sí que se la tenemos. Radio Libre 96.3 FM Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular, todos los días viernes desde las 21 horas a través de Radio Libre 963.wordpress.com, también 96.3 FM en Buenos Aires. Radio Semilla también de Buenos Aires a través de radiosemilla.com.ar, viernes 22.30 minutos, 106.5 FM para todo el barrio París. Radio Lucha Libre en horario rotativo directamente desde Guatemala a través de radioluchalibre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, en bueno, la comuna de Estación Central y comunas aledañas, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua a través de radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Ucal Libertaria en San Fernando, todos los días miércoles desde las 22 horas y los días viernes desde las 23 horas, 87.7 FM, radioucam.cl. Radio Juan Gómez Milla, domingo, 16 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes, 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento a través de radiocurruf.org, todos los días miércoles en directo a través de la señal de la Curruf. Miércoles 22 horas en directo con pasarradiocurruf.org. Radio Conciencia de Rosario 107.7 FM directamente desde la comuna de Rosario, todos los días sábados desde el mediodía, sonando también a través de la radioconciencia.org. Siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres 87.7 FM sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire directamente desde Bogotá, Colombia, todos los días miércoles desde las 20 horas en Bogotá, 88.4 FM y Radio Suba al Aire 884fm.blogspot.com. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Pirata también desde las profundidades del océano a través de lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, a través de Radio Monte Águila on-medioline.cl, viernes 18 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, sonando todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo, radiotemblor.org. Radio Educativa 107.5 para todos los vecinos de Nancaguas, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daimnancagua.cl. Asalto Mata Radio todos los días miércoles desde las 22 horas de España a través de asaltomatarradiorock.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM comunitaria desde Trelew, Argentina, compas a través del 105.3 FM y radiosudaca.org, miércoles 21 horas. Radio Minga, compas, todos los días sábados desde las 22 horas, sonando a través de radiominga.org. Radio 19 de Abril, todos los días viernes desde el mediodía, sonando a través de radio19deabril.cl. Radio Activa FM, Radio Activa y Participativa, participativa, compas, desde el país de Valencia, 98.2 en el Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, radioactivat.org, con K, con B corta y con T final, radioactivat.org, sábado 19 horas. Y saludamos, compas, de inmediato a los compañeros de la Radio Población Aconcagua, que estábamos en receso porque obviamente había terminado la radio, pero ya recibimos la noticia gracias al compañero José, que nos envió, en realidad no nos envió, pero publicó obviamente a través de las redes sociales que durante el mes de julio, nuevamente Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, nuevamente al aire, compas, así que desde acá nos alegramos muchísimo de que los medios libres puedan seguir sonando, ya sea a través del internet, ya sea a través del FM, ya sea por donde sea, así de corto, lo importante es sonar. Así que eso, compas, muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón que nos han dado el aguante durante todos estos años, durante todas estas temporadas, y esperando obviamente que los sigan dando el aguante también, y que se vayan uniendo, obviamente, porque no, que se vayan uniendo otras radios cómplices de la Contra Babilón. Compas, Este es un bot de enlace, no sé si es un compa, no sé si son varios, no tengo idea de bot de enlace, no sé si siguen tocando de hecho, pero yo lo escucho y me produce esa sensación de tranquilidad y a su vez también me dan ganas de escuchar su letra. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, a lo mejor usted vecina dice, oye, pero yo nunca lo he escuchado, pero ahora vamos a ir a escucharlo, po. Así que ponga la oreja, ya ponga la oreja que es voz de enlace con el tema Sal de la Miseria, que es un tremendo tema. Ellos mezclan lo que es el funk, el rock, con unas letras punzantes también, po. Esa es la Manini. Voz de enlace entonces con Sal de la Miseria y luego vamos a escuchar Bo Escucha Nomás, que también son unos hip hoperos, compas, que le ponen bueno. Ya del disco Se Te Acabó el Recreo, que es del 2013, cáchate, cualquier año sonando, del 2013, Se Te Acabó el Recreo, vamos a ir a escuchar Caminantes, porque la buena música siempre está acá, en La Contra. Sí, se levanta dormida, una vez más, voz de enlace. Sal de la miseria, esa que descontrola tu vida entera. Trastorna, distorsión, entrega pura mierda. No, no hay que darles ninguna tregua. Mantén tu corazón muy dispuesto, dejando que te muestre este gran huerto, pa' cosechar lo que sembré hace mucho tiempo. Es pura fuerza, lucha verdadera. No finjas ser otra persona. Conócete a ti mismo pa' ver que tú razonas. Lo que abunda en tu corazón, lo que sale de tu boca. Esto no es una palabra al viento, sino que viene hace mucho tiempo. Es para ver cómo tú reaccionas. Sigo caminando en este laberinto, viendo cómo todo se desmorona. Rap, los lazos de hermandad en las calles y en las poblas, tanta violencia que corrompe la existencia de tantos que luchamos pa' tener buena vivencia, mientras los de arriba disfrutan la decadencia. Debilitando nuestra fuerza, con el estrés haciéndonos perder la paciencia. Oh, oh, oh, oh, valorándote tu vida cambiará, retrocediendo en la historia cambiarás, asumiendo los malos recuerdos que te motivan a luchar. Y te hacen más fuertes, y te hacen más fuertes. Rap, los lazos de hermandad en las calles y en las poblas, tanta violencia que corrompe la existencia de tantos que luchamos pa' tener buena vivencia, mientras los de arriba disfrutan la decadencia. Debilitando nuestra fuerza, con el estrés haciéndonos perder la paciencia. Oh, valorándote tu vida cambiará, retrocediendo en la historia cambiarás, asumiendo los malos recuerdos que te motivan a luchar. Y te hacen más fuertes, y te hacen más fuertes, y te hacen más fuertes, y te hacen más fuertes, y te hacen más fuertes, y te hacen más fuertes. Sonidos de la revolución en el Contra Babilón. Macho, así dicen llamarse. No sabe nada de esto, hermano, tiene que marcharse. Bo, escucha nomás. Sonamos de pana sin decir. Bananana. El mensaje está en mi letra, letra, reta, beta, beta, hueta, yeta, letra, letra, la alfabeta, soy pioneta, no hago rap para la venta. Me junta por Cerrillo y los cabros que representas. Soy el JBR, con el étnico te damos. Los que vivo en las calles, yo los preso caminando. El derecho con el zurdo, opaca en el sistema. Esta es la diferencia de llevar rap en la pena. Tengo mucho flow, dos pa' con el primer round. La gente pide a grito, mi otro yo en underground. Suena bla bla, madafaka, taca. Lo imposible, Cerrillo aquí se destaca. Patán, nos admiten en mi clan. Represento rap de calle, si no importa el que dirán. Si no importa el que dirán. En la plana calle, soy el caminante. Gasto mi catimba, yo me fijo los detalles de todo lo que pasa, porque hay progresa extrema. Mientras presidente mierda está metido en otros temas, porque no le interesamos, nos tratan como gusanos. Y la justicia vale hongo, y hoy por hoy organizamos. Santo gata beneficio para el que lo necesita. Y el gobierno ni un oficio, solo te pone en la lista de la larga fuga. afuera donde ha muerto mucha gente. La salud aquí en Chile solo para los pudientes. Sí. Soy el caminante y me doy cuenta de todo cómo va cambiando Chile. Lo va haciendo de mal modo, todo mal, mal, mal. Con pedófilos, jardines infantiles, con familia destruida. Si esto te pasará a ti, se te cae el mundo encima. Nadie puede ni pararme, ni la bala de un gendarme. Manifiesto yo con rabia y es difícil que me calme. Ya es difícil que me calme. Voy caminando, imagina el tiempo que yo llevo en este bando. Porque voy enseñando, voy haciendo escuela, mi hermano, estoy progresando. Porque voy, voy, voy, no doy, doy, no soy voy, pero voy dando escuela en esto porque voy caminando. Imagina el tiempo que yo llevo en este bando. Porque voy enseñando, voy haciendo escuela, mi hermano, estoy progresando. Porque voy, voy, doy, no doy, doy, no soy voy, pero voy dando escuela en esto porque caminante no hay camino, se hace camino al andar. Protesto lo que siento, no cayó mi malestar. Voy yo caminando en un sendero donde el marginal rapero representa al rap de quiero. Sigo caminando por Cerrillo y sus rincones. Voy haciendo escuela en este bando, rimadores. Caminando en los sectores donde la vida cuesta y salen solo los mejores. Oye, entiéndeme, y si tú no me tuviste fe, todo lo que yo demostré, todo lo que yo dediqué, todo lo que hice y todo el tiempo que rapié. Pero tú no me entendiste lo que he dicho. No me interesa nada, mucho menos tu capricho. Dicho y hecho, guacho, gacho, quecho, lecho, decho. Pero camino derecho. Cuídate en la llega y que no se da grande el pecho. Que no se da grande el pecho. Soy el caminante y conmigo voy llevando el apoyo de la gente. Porque yo no ando sapeando, solo para los locos servo. Y lo que vive en mi recuerdo me lo guardo y lo descargo como si fuera un enfermo. Quizofrenia lirical, porque la calle me habla. Solo escucho lo que dice, luego analizo con calma para entregarte el mensaje y saque propias conclusiones. Vos escuchando más te ayuda dándote las soluciones. Evitarlo con potencia en las manifestaciones. Es seguir dándole duro para encontrar las soluciones. Porque soy el caminante, el que tiene mente piante, el que lucha por lo suyo y no importa el contrincante. Voy dos pasos adelante contra este puto sistema. En mi luta callejero que edita lucha en poema. Voy caminando, imagina el tiempo que yo llevo en este bando. Porque voy enseñando, voy haciendo escuela, mi hermano, estoy progresando. Porque voy, voy, doy, no doy, doy, no soy voy, pero voy dando escuela en esto porque voy caminando. Imagina el tiempo que yo llevo en este bando. Porque voy enseñando, voy haciendo escuela, mi hermano, estoy progresando. Porque voy, voy, doy, no doy, doy, no soy voy, pero voy dando escuela en esto porque Contracultura Punk. Sello Autónoma Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. ¿Eres extranjero o extranjera y llegaste a Chile hace algunos años? ¿Quieres participar en levantar una radio por y para migrantes en Chiloé? Haremos un ciclo de talleres donde aprenderás a grabar, editar, controlar y transmitir programas de radio en un proceso creativo colectivo. Te invitamos a participar los días sábado durante abril, mayo, junio y julio en la Escuela Vínculos de Gamboa, Castro. Más información y postulaciones por Facebook en nuestra página Talleres de Radio para Migrantes en Chiloé, por correo radiomigrantecastro@gmail.com o por teléfono y WhatsApp al +569 95 19 14 86. ¡Postula! ¡Toma pa' dentro, pa' dentro! ¡Toma pa' dentro! Todo para adentro, ahí dice Manu Chao, compas. Con esta cortina, que es de Mano Negra. ¿Ustedes sabían de que esta cortina es de Mano Negra? ¿Ya? Robado, obviamente, a Mano Negra, vos. No se la llamó el Estado, está diciendo. Compas, tenemos un pequeño comunicado con respecto al Mayo Negro. Esto es un comunicado del 25 de mayo. Una marcha formada por un centenar de individualidades anárquicas recorrió la noche del 25 de mayo, de hecho, varias cuadras del barrio Yungay hasta llegar a la Plaza Brasil, portando antorchas y varios lienzos. Detonaron bombas de ruido y fuegos artificiales. En el trayecto hicieron rayados, tiraron panfletos y pegaron propaganda antiautoritaria reivindicando la acción directa violenta y los 10 años de la muerte en acción de Mauricio Morales. Mientras avanzaban, gritaban consignas contra la cárcel y por la liberación de sus compañeros. En cada intersección cortaron el tránsito con barricadas incendiarias, apedrearon una iglesia rompiendo por completo su fachada de vidrio. Atacaron y saquearon una farmacia, también destruyeron varios autos de lujo al llegar las fuerzas represivas y luego de una pequeña escaramuza se dispersaron generando varios focos de disturbios en las calles. Punky Mauri, los insurrectos no te olvidan. Nuestra memoria es negra, nuestro corazón también. 22 de mayo, día del caos. ¿Ya? Eso es justamente un pequeño comunicado que enviaron el día 25 de mayo con esta movilización incendiaria totalmente por el tema del Mayo Negro, compas, en conmemoración al Mayo Negro, que todos los años se realiza, de hecho, y en conjunto con todos los compañeros antiautoritarios ahí generando disturbios. Ya, porque es así, bro. Uno tiene que representar lo que siente de diferentes formas, pues, compas. Así nomás es la cosa. Compas, queremos saludar, ya desde acá queremos saludar en forma especial. Primero que todo, saludamos a todos los comunicadores sociales, a todos los fotógrafos independientes. Y en nombre justamente de, especialmente a Jorge Zúñiga, ya hasta siempre compañero. De hecho, es un fotógrafo independiente que lamentablemente no está físicamente, no está acá. Falleció durante la semana y el sindicato ARI justamente estuvo realizando una pequeña conmemoración en honor a Jorge Zúñiga, que muchos lo conocieron. Y que representa bastante lo que es la fotografía independiente. Como sindicato ARI queremos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jorge Zúñiga. Nos embarga una pena tremenda por la pérdida de quien fue uno de los fundadores del ARI, que es justamente el sindicato ARI, y un inspirador para muchos fotógrafos y reporteros que hemos hecho en la calle nuestra trinchera de denuncia. Que la tierra te sea leve, querido compañero. Jorge Zúñiga presente. Estaremos informando el lugar donde será el velatorio y sus funerales. De hecho ya se estuvieron realizando durante el transcurso de ayer y durante el transcurso de hoy también el velorio y los funerales de Jorge Zúñiga. Ya, así que desde acá nosotros queremos mandarle un gran aplauso, que es lo que podemos hacer de alguna forma conmemorando a los luchadores que están ahí, luchadores sociales, periodistas independientes. Especialmente, de hecho, el sindicato ARI, que es uno de los sindicatos que se ha mantenido durante bastante tiempo, en la cual participan justamente reporteros independientes y diferentes compañeros que participan en diferentes medios de comunicación también. Así que eso. Así que para ti elevamos justamente esta música. Ahí quisimos hacer un pequeño recordatorio, un pequeño homenaje a Jorge Zúñiga y a través de él, obviamente, a todos los reporteros que están ahí en la calle mostrándonos la realidad, ya que de alguna forma no nos van a mostrar otros medios y que nos muestran ahí lo que está sucediendo. Con respecto a eso mismo también tenemos No lo tenía. Pero bueno, hay un video que está dando, que se dio a conocer, se viralizó el día de ayer, de hecho, con respecto también a una periodista independiente, en la cual estaban golpeando los carabineros de Chile, obviamente, una más de ellos. la cual golpearon, sí, un abucheo tremendo, a la cual estuvieron golpeando, ya, y que no rescatamos el audio, que de hecho por ahí habíamos visto el... habíamos escuchado a la compañera, justamente a la periodista, en el momento que fue a constatar lesiones, cosa obviamente que en ningún momento le dieron ningún tipo de documento para poder saber en qué estado se encontraba en el momento que fue a constatar lesiones. Ya, así que eso, una más de los pacos, pues qué más se puede esperar de ellos, nada más. De hecho, en un ratito más también vamos a tener unas canciones dedicadas a ellos, ya con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, obviamente, a todo lo que es Carabineros de Chile y su orden y patria. Esto es Ají Chileno, compas, una de las tremendas bandotas, ya si no han tenido la posibilidad de poder verlos en vivo o escucharlos, vamos a ir a escucharlos ahora justamente. Ají Chileno, el disco del EP del 2017, Ají Chileno, vamos a ir a escuchar Sistema. Y luego vamos a escuchar otro tema que también se llama igual, se llama El Sistema. ¿Pero de quién es? Es de Las Manos de Filippi, otra tremenda bandota. Es decir, Ají Chileno y Las Manos de Filippi con el tema Sistema. ¡Qué corto! ¿Ah? ¿Qué sistema de mierda, compas? Ají Chileno y Las Manos de Filippi sonando acá. ...de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Yeah. Este es mi mundo que no he podido cambiar. Tiene bastante odio para poder luchar. Donde salga a la calle y me pongo a pensar. Estamos en un infierno, ¿cuál será la realidad? Este es mi mundo que no he podido cambiar. Tiene bastante odio para poder luchar. Donde salga a la calle y me pongo a pensar. Estamos en un infierno, ¿cuál será la realidad? El político típico sigue haciéndose más rico, mientras pobre la llega sigue mandando en micro, moviéndose la mierda que lo caracteriza. Mientras el poder económico va al pueblo idiotiza, o el político en casa con todas las comodidades, mientras el pobre Simone luchando por la ciudad. El político preso o en cárcel privatiza, mientras que el pobre o en cannabis arriesga toda la vida. Dávalos inventa que el petano financiaba, daba los terrenos en venta. La TV te censura, te hipnotiza con las tucas. Si no eres la reina, a ti te sacarán las multas. Pagamos más impuestos y cada vez menos pensión. Si la salud en Chile es mierda, será la educación. Farmacias, FPs, todos juntos coludidos. Cagar al pueblo en Chile está permitido. Obrero para progresar, no vas a utilizar la necesidad, no vas a utilizar, no vas a utilizar el anhelo del obrero para progresar, no vas a utilizar la necesidad, no, no, no, no vas a utilizar, no vas a utilizar. Numerosos reinos del mal trataron de construir un imperio criminal. Contrabando, vejámenes, morbosos placeres. Lo crudo de mi rima demuestra lo que tú eres. Mezclo la música con cosas que suceden. Me cargan las injusticias, tu ambición es lo que hiere. Reconectar de vivencias con esencias de dolencia. Todo mismo el conformismo de mi gente en resistencia. Y trabaja con paciencia, escucha y luego piensa antes de actuar. Tus abusos, tus palabras, la falta de dignidad. Empleados a tu mando que solo quieres dictar. Solo quieren dictar. No vas a utilizar el anhelo del obrero para progresar. No vas a utilizar la necesidad. No vas a utilizar el anhelo. sistema. Preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso paparrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría. Semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Ya, queridos compases, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión de este espacio, obviamente que mantenemos semana a semana, vamos a ir a escuchar a una de las bandas que les indicamos justamente que nos envió el material la semana pasada, que es Eterluz, ya una banda que quiso obviamente poder aparecer dentro de lo que es este espacio y para eso lo agradecemos muchísimo. Y junto con eso también invitamos a cada una de las bandas para que puedan, cada uno de los músicos en realidad, que puedan o que quieran difundir su música a través del programa, solamente tienen que enviarnos su música a través de contrababilón@gmail.com o directamente a través de las redes sociales, el Facebook, fanpage, programa Contra Babilón o Caco Contra Babilón. Nos pueden dejar también algún link como para poder descargar la música y nosotros lo hacemos sin ningún problema, pues, queridos compas, lo importante es poder difundirlo desde acá. Somos una pequeña vitrina, pero lo somos. Eterluz con, vamos a ir a escuchar con Dólar, y luego vamos a escuchar lo nuevo de esta semana, de hecho, que sacaron los compañeros de Marmotas en el Bar, en la cual aparece también Carlos Animal de Non Servium, ¿ya? Y el DJ deja DJ Modo, ¿ya? Vamos a ir a escuchar el tema La Calle, que es lo nuevo justamente de Marmotas en el Bar. Tremendos músicos, tremendos compañeros. Marmotas en el Bar junto a Carlos Animal de Non Servium y DJ DJ Modo. Oye, anótalo bien, pues DJ Modo, ahí sí, DJ DJ Modo con el tema La Calle, ¿ya? Que es un tremendo temón. Entonces, Eterluz con Dólar y Marmotas en el Bar con La Calle, sonando los nuevos sonidos de la rebelión. veo. Hay una nube después de red de fuego. Mauricio canta también, pero saurado. Y su dulce amor anda drogado. Con sol y noche oscura. Tan talismán. En este mundo, no te vamos a tomar ni un segundo. Abra la ventana que quiero vomitar. Este dólar sucio y los que verdad. No le hagas caso, no los escuches más. Ándate vos solo, a donde nadie se pueda joder. El viento sopla al revés de lo que veo. Sabemos todos muy bien que esto es un juego. No me vengan ahora con el cuento. Vamos a unirnos y a ver qué es lo que pasa. Corazón de noche oscura. Tan talismán. Estoy podrido de ver los pies descalzos. Y las cajas de pan en los armarios. Abran la ventana que quiero vomitar. Este dólar sucio y los que vendrán. No les hagas caso, no los escuches más. Ándate vos solo, a donde nadie se pueda joder. Sociales y paraísos fiscales son... con el cáncer corrosivo que devora ciudades. Prácticas sarcásticas en las grandes esferas, mientras tú el día que comes estás de enhorabuena. Para evitar el fracaso tú puedes seguir sus pasos. Ponte una peluca roja y una nariz de payaso. He cruzado el charco y veo el mismo circo, con distintos domadores pero mismos beneficios. Los borregos detrás de su rebaño siguiendo, o mismo gilipollas pero con distinto acento. Yo al igual que allí prefiero estar con los míos. Aquí siento que su odio es el mismo que el mío. Donde siento amor, donde me siento en familia, donde no tienen cabida la avaricia ni la envidia. Donde en tu puta cara puedo tirarme el vacile, te lo suelto bien fresquito desde Santiago de Chile. La calle dio alegría, la calle dio dolor, la calle me enseñó que somos perros contra control. La calle fue violencia, y drogas que te envidian. La calle nos mostró que la avaricia, la calle dio alegría, la calle dio dolor, la calle me enseñó que somos perros contra control. La calle fue violencia, y drogas que te envidian. La calle nos mostró que la avaricia. Siempre he sido dieta, con la mente bien inquieta. Conocí las calles sucias pedaleando en bicicleta. Contra el auto de manes, cuatro ruedas criminales. Matan gente, meten ruido y atropellan animales. No mira feo, somos pura gente fea. Gente alzada, barricada. Somos punkis que rapean, si posean. Va rayando con spray, nunca votan por patriotas. Siempre al margen de la ley. Y es que aniquilan tu poder intelectual. Todo el mundo vive mudo, paraíso individual. Eso de que adaptarse siempre fue lo más sensato. Es más falso que un cura respetando el celibato. Siempre andamos entero pato, ahora viejos y dañados por el copete barato. Contra los fachos no hay conversación que valga, peleemos contra ellos, botellazos por la espalda. He cruzado el charco y veo el mismo circo. Seguimos en... El anciano, pero siempre activo líder, Clotario Blest, hablaba así a los jóvenes. Actúen. Y la acción y el ejemplo arrastra mucho más que la palabra. Libertad, justicia y fraternidad. Hacer el bien a todos los que sufren. No hacer el mal a nadie. Solo atacar a quienes atacan, a los trabajadores. No se desalienten nunca. Tendrán a veces que tener pequeñas derrotas, ¿no? Sí. ¿Cuántas derrotas hemos sufrido nosotros? Ahora ya llevo más de 10 años en la misma tarea, sin resultado alguno, porque aún la podredumbre es mucho más grande que antes. No se desalienten jamás. Sigan adelante en esta lucha, especialmente en las poblaciones donde está más. Hay más pobreza. Entonces, el Colegio de Profesores pasó a ser asociación gremial, perdiendo la afiliación obligatoria y el control ético. Julio Durán diría: si la medida la hubiera tomado Allende, estaríamos iniciando el paro general. ¿Hubo más? Nuestra individual me dirige a usted. Quiero dejar en claro que yo no represento a nadie y nada me representa a mí. Porque según mi planteamiento, cada individuo tiene la capacidad de expresar sus ideas de la forma que le plazca y tiene el derecho de cuestionar todo lo que lo rodea. Hoy me encuentro dirigiendo un comunicado a cada persona que vea esto. Partimos un mes muy difícil para todas las almas salvajes. Este mes está lleno de dolor, rabia y tristeza. Este mes fue marcado por la muerte de nuestro compañero Mauricio Morales, el cual falleció en un fallido ataque a la escuela de gendarmería el 22 de mayo del 2009. Él murió haciendo lo que él le parecía justo, pero su muerte no fue la última acción. Él sigue accionando en el corazón de todos los que buscan un cambio en este sistema. También hago el llamado a conmemorar a nuestro compañero, no con flores ni llorando. Conmemoremos a nuestro compañero con fuego, conciencia y explosiones. También hago el llamado a no dejarse amedrentar por las autoridades que se pasan a Paco. Ni los inspectores ni centros burocráticos pararán la llama del caos. No me interesa un grupo de personas que se basan en transar con los entes que nos asesinan y nos reprimen diariamente. Ellos no hacen nada por ustedes, ténganlo claro. Les interesa más tomarse el liceo para drogarse y vacilar que respaldar con acciones concretas a los compañeros que están siendo perseguidos diariamente por sus acciones. Termino diciendo que nosotros siempre estaremos para ustedes, compañeras. No dejaremos que los pasen a llevar. Porque si las autoridades les causan miedo, nosotros seremos su peor pesadilla. ¡Que empiece el caos! Encapuchados salieron a dejar la cagada a la calle. Nada más. Nos va a mostrar que nosotros de verdad estamos luchando contra toda la gente. Aquí hay gente que de verdad quiere cambiar las cosas. Aquí hay gente que de verdad piensa un poco y abre los ojos. Y como dijo Larón y como dijeron mis compañeros, aquí hay gente que quiere salir del cascarón. Aquí hay gente que quiere salir de la burbuja en la que nos encierran. No la burbuja, en las jaulas en las que supuestamente ellos nos educan. Ellos quieren sacar máquinas, quieren sacar gente que no tenga opinión, que gane plata y se llene el bolsillo igual que ellos, que mientan a la gente de afuera para llevarse un billete más para la casa. ¿Y para qué? Para viajar, para comprarse casa, para darse unas vacaciones de lujo, para nada más. Aquí hay gente que de verdad lucha por un cambio, y eso es lo que venimos a mostrar. Vamos a quitar esa imagen de que somos unos terroristas, porque somos estudiantes y vamos a dar todo por la lucha. Vamos para adentro, para adentro. Porque somos estudiantes y vamos a dar todo por la lucha. Ahí están los compañeros secundarios, de hecho. Vamos a leer un pequeño comunicado justamente y después lo repasamos. Aquí hay gente que de verdad quiere cambiar las cosas, aquí hay gente que piensa un poco, que abre los ojos, que quiere salir del cascarón, de la burbuja en la que nos encierran, en las jaulas, en la que supuestamente nos educan. Aquí hay gente que de verdad lucha por un cambio y venimos a cambiar la imagen que somos terroristas, que somos, porque somos estudiantes en la lucha, tal como decía ahí el compañero. Ese es el espíritu de la pacífica y masiva manifestación que se realizó el día de ayer. Realizaron los estudiantes del Instituto Nacional en el frente de la Municipalidad Capitalina. Esto con el objetivo de exigir el cese de la represión en contra de los alumnos movilizados de ese establecimiento educacional. Una acción que se enmarca igualmente en el anuncio de la polémica decisión del Consejo Nacional de Educación, CNED, de sacar de los ramos obligatorios de tercero y cuarto medio los ramos de Historia y Educación Física. Tras marchar hasta el municipio capitalino, los estudiantes tenían la intención de hacer entrega de una carta al alcalde Felipe Alessandri. No obstante, el jefe comunal no los recibió. ¿Ya? Ese es un audio que estuvimos escuchando, justamente uno de los audios y una de las cosas que estuvieron dando a conocer los compañeros ahí en el momento que se reunieron en esta manifestación. Junto con eso también escuchamos el anterior, que es un audio que se viralizó también, en la cual aparece un compañero encapuchado con respecto a lo que está sucediendo en el Instituto Nacional, comentando justamente lo que es el Mayo Negro, ya el Día del Caos, como le llamaron el día 22 de mayo, con respecto justamente en conmemoración a Mauricio Morales. Y eso, que de alguna forma esto está recién comenzando, compas. Nuevamente, obviamente, se viene lo que es la lucha estudiantil más radicalizada, porque de alguna forma no han entendido nada. Los gobernantes no entienden nada o no quieren entender definitivamente, y no lo van a hacer, ya, porque obviamente no les conviene a ellos tampoco. Con respecto justamente a lo que es esto de sacar los ramos obligatorios de tercero y cuarto de Historia y Educación Física, también obviamente viene a llamar a lo que es el descontento social, no solamente de los estudiantes, sino que también de los profesores. Profesores conscientes también, hay que decirlo, porque hay profesores y profesores. Profesores conscientes que se dan cuenta de que la historia, sin la historia de hecho no se puede seguir avanzando. Ya sin la historia no somos nada, sin la historia no somos seres pensantes. La educación justamente y la historia, que es lo fundamental, nos hace seres libres, nos hace seres de opinión. Tener una opinión en diversos temas, en todos los temas, no solamente dentro de lo que es el ámbito social, sino que en todos los temas nos hace crear una conciencia crítica, hacernos nuestra propia idea, ¿ya? Y eso es lo que quieren sacar, es decir, quieren seguir manejando y quieren seguir formando mano de obra, así de simple. Y eso está, no hay que tener dos dedos de frente, no hay que ser tan inteligente como para darse cuenta de eso. Pero aún así obviamente lo siguen votando, aún así justamente lo siguen defendiendo. Y junto con eso también siguen defendiendo a la represión, a lo que son los perros policías, ya, a los pacos, directamente a ellos. Y justamente porque vamos a dedicar dos temas a los pacos, justamente que estamos hablando de ellos. Vamos a dedicar dos temas con todo nuestro cariño, obviamente, acá a ese uniforme verde, ya, que lo queremos tanto, ¿no? ¿Ya? Esto es Pirómanos del Ritmo. Si hablamos de los pacos, no podemos no tirar este tremendo tema, que es Paco Bueno, Paco Muerto. ¡Qué tremendo temón! Y luego vamos a escuchar a La Mata Paco. Obviamente, si tocamos los pacos, La Mata Paco. ¿Ya? ¿Qué mejor? La Mata Paco también, compas, con Sonriendo como Paco. Hay muchos temas que hablan, obviamente, con todo el cariño y con todo el amor a lo que es Carabineros de Chile. Pero tuvimos que elegir dos nomás, po. Ya, pero de todas formas, tenemos muchos programas como para ir lanzando otros más también, ¿ya? Así que vamos a ir con Pirómanos del Ritmo, con Paco Bueno, Paco Muerto. Y mira, vamos, tiremos tres, aquí tengo el otro también. Ya, tiremos tres. Pirómanos del Ritmo, entonces Paco Bueno, Paco Muerto. Luego La Mata Paco con Sonriendo como Paco. Y luego Mundano Metralla, pues, compas, con Paco Culeado. Así de simple. A propósito de Mundano Metralla, prontamente, probablemente vamos a tener una entrevista con los compañeros y hermanos de Mundano Metralla. Mundano Metralla es una de las bandotas, obviamente, con las cuales hemos compartido muchísimo, ¿ya? Y le mando un gran abrazo a cada uno de los integrantes y a cada uno de los integrantes que están y los que estuvieron en Mundano Metralla. Así que hay hartas cosas, hay hartas anécdotas también con los compañeros, ¿ya? Así que eso, vamos a ir a escuchar un clasicón de Mundano Metralla, del disco Hijos de la Miseria. Hijos de la Miseria, vamos a escuchar Paco Culeado. Prontamente se viene ya Mundano Metralla y está sonando, ya está nuevamente en el ruedo de lo que es el hardcore punk combativo, ¿ya? Así que, y tenemos unas tocatitas también, que ya comenzamos la semana pasada, de hecho, comentando lo que es la tocata de Mundano en el Bar 1, ¿ya? Pero siguen más las tocatas, po. Así que a ponerle bueno a Mundano. Pero Mundano me tranca, como dice por ahí. Pero bueno, del ritmo, compas, entonces Paco Bueno, Paco Muerto, La Mata Paco con Sonriendo como Paco, y luego vamos a escuchar Mundano Metralla con Paco Culeado. Así de sirve, Paco Culeado. ¿Qué? Ah, sí, porque son cosas de la vida. Y da gracias a Dios por haber caído dentro de la mierda. Da las gracias. ¡Da las gracias! Gracias, señor.

buscando endurecer y reprimir aún más a los oprimidos, el Estado reforma retroactivamente la Ley 321, generando una serie de obstáculos y prohibiciones para que miles de prisioneros no puedan acceder a la libertad condicional. Desde distintas cárceles, las prisioneras y prisioneros han respondido con movilizaciones y lucha para alcanzar su libertad. Huelgas de hambre, paro de actividades y comunicados se van expandiendo por los distintos recintos carcelarios de todo el país. Ante esta realidad, no podemos permanecer indiferentes, por lo que buscando acompañar la lucha por la libertad, nos autoconvocamos como solidarios y familiares para una nueva manifestación este miércoles 29 de mayo al mediodía en la explanada del Centro de Justicia en Metro Rondizoni. A multiplicar y extender la movilización adentro y afuera de las rejas. Trae tu lienzo, propaganda y agitación. Corre la voz para romper el cerco mediático. Queridos compas, ahí estábamos escuchando dos audios con respecto, primero que todo, al comunicado desde la cárcel de alta seguridad con respecto a lo que es esta reforma de la ley 321. Y luego escuchamos un audio con respecto a un meeting que se iba a estar realizando el día 29 de mayo. Igual quisimos recordarlo, obviamente, a pesar de que estamos en un 29 de mayo. Ya, pero este meeting que se estuvo realizando para endurecer y reprimir, que de alguna forma busca el poder multiplicar y el poder difundir esta fatídica ley 321, ya esta modificación. Buscando endurecer y reprimir aún más a los oprimidos, el Estado reforma retroactivamente la ley 321, generando una serie de obstáculos y prohibiciones para que miles de prisioneros no puedan acceder a la libertad condicional. Desde diferentes cárceles, los prisioneros y las prisioneras han respondido con movilizaciones y luchas para alcanzar su libertad. Huelgas de hambre, paro de actividades y comunicados que se expanden por los distintos recintos carcelarios del país. Ante esta realidad no podemos permanecer indiferentes por lo que se está buscando acompañar la lucha por la libertad. Nos autoconvocamos como solidarios y familiares para una nueva manifestación el día miércoles 29 de mayo a las 12 horas en la explanada del Centro de Justicia en Metro Rondizoni. A multiplicar y extender la movilización dentro y fuera de las rejas, trae tu lienzo, propaganda, agitación, corre la voz para romper el cerco mediático. Esto ya sucedió obviamente durante el transcurso de la mañana. Ya, pero igual quisimos darlo a conocer porque de alguna forma dentro del audio nos explica un poquitito, queridos vecinos, qué es lo que significa y por qué se está luchando justamente desde las cárceles hacia afuera. Así que eso, quisimos difundirlo desde acá, obviamente en contra de lo que es la ley 321. Esto es Electro Duendes, vamos a ir con dos temitas punquetas. Estuvimos bien cargados el punque hoy día. Electro Duendes, compas, con La Celda de la Tortura, ya que es un tremendo tema. Y luego vamos a escuchar otra tremenda bandota de Peñarolén, Responso Contestatario. Un gran abrazo a los compas también, harto que se ha compartido con ellos también, compas. Responso Contestatario con el tema Liberar, sacado de su disco, les digo inmediatamente, Date Cuenta, o si no me equivoco, ¿no? Se te acabó el... no. ¿A dónde está? Aquí lo tenía. Te has dado cuenta, ahí está, del 2018, compas. Así que... Date cuenta de quién es, Oh, me confundí de disco. Así que te has dado cuenta del 2018 con los compañeros de Responso Contestatario. Primero Electroduendes, entonces La Celda de la Tortura, y luego Responso Contestatario con un tremendo tema que es un clásico para mí de Responso, que es Liberar. sigue igual. Esta cárcel no podrá con sus tiras acabar. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los Contracultura Punk. Sello Autónomo Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. Ya, queridos compas, estamos nuevamente en el sorteo con todas las personas que están participando del link, bueno, de la publicación que dimos en el momento de que vamos a regalar este pack de regalo, gracias a los compañeros de Contracultura Pack, pues, queridos compas. Así que el cual vamos a regalar este pack de regalo, ya para que ustedes lo puedan regalar. Pack de mayo, ahí tenemos, estamos mostrando ahí. Uno de los PCs que tenemos acá. Utilizamos muchos PCs, obviamente. Ah. Este es el pack de regalo. Es un poquitito lento el tarro que tenemos, sí. Pero voy a abrir. Ese es el pack de regalo, compas, gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Ahí está, Contracultura Punk. Sello Autónomo y Estampa Testa. Tenemos Fallas del Sistema con Dignidad y Rebeldía, tenemos Uden con Civilización y tenemos el compilado de Revoltosos Cantautores, Cuerdas por la Agitación Social volumen 3, hecho por Contra Babilón y Melodías Conscientes. Y también tenemos el libro de Disturbio Menor, compas. Así que tenemos estos tremendos premios, los cuales se va a llevar una persona. Una persona, compas. De hecho, los tenemos acá, las personas que están participando, y los vamos a seleccionar a todos para que ustedes vean cómo se hace esto. No aburrimos de salir nosotros en estos sorteos, ¿sí o no? Ya, ahí están todas las personas, compas, y ahora nos vamos a sortear. Así de simple. ¿Y qué pasó? Ahí salieron todos. La hice mal. Puta que soy longi. Ahora sí, número de premios. Ah, nos faltó el número de premios. Ahí sí. Y ahora sí. Voy a poner todo de nuevo mejor. Oye, esto de no cachar la tecnología, mira, ganó. Este video igual va a estar después para que ustedes lo puedan visualizar, obviamente, para hacerlo todo transparente. El premio es uno. Entonces, para que salga un solo ganador. Ahí se me olvidó, se me había olvidado. Pero ahora sí, vamos a sortear. Y el ganador es Ricardo de Todos Lados Meléndez Camus, compadre. Ricardo de Todos Lados Meléndez Camus. Te llevaste el tremendo pack, el tremendo paquete de los compañeros de Contracultura Punk, pues, queridos compas. Fallas de Origen con Dignidad y Rebeldía, Uden con Civilización, compilado de Revoltosos Cantautores, Cuerdas por la Agitación Social, volumen 3, y el libro de Disturbio Menor, ya gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Recuérdenlo, ya recuerden, queridos compas, que Contracultura Punk está en el local 84, ahí en el Galpón Víctor Manuel, ¿ya? Galpón Víctor Manuel, ahí en Placer con Víctor Manuel. Ya pueden ingresar a ese galpón y buscan el local 84, que es un tremendo local que tienen los compañeros de Soy Autónomo y Estampa Testa, donde pueden encontrar de todo, vinilos, compas, discos, películas, discos, ya lo dije, ese, boleras, gorros, chapitas, guantes, gorros. También lo repetí, gorro también lo repetí, que no tengo por aquí ni torpeo. Cero preparación, totalmente sin preparación, ¿ya? Así que eso, compas, así que vayan, ya, Sello Autónomo y Estampa Testa, ahí están los compañeros LR, la Fanny, está el Rulo, esperándolos para que puedan comprar cualquier tipo de material libertario, ya sean diferentes, ya sea musical, vestimenta, escritos, y audiovisual también. Ya, compas, así que Ricardo de todos lados, Meléndez Camus, te llevaste este tremendo pack. Nos vamos a comunicar contigo en forma interna para que podamos coordinar justamente el tema de la entrega de estos tremendos premios. Ya, compas, hasta la próxima, se viene, ya, prontamente vamos a tener otro pack. Así que muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Y seguimos en el programa. Querido compas, ahí estuvimos escuchando el audio del video que grabamos con el sorteo del pack de regalo. Así que Ricardo de todos lados, Meléndez, te llevaste este tremendo pack de regalo gracias a los compañeros de Contracultura Punk, que nos siguen apoyando con material, obviamente, para poder regalárselos a ustedes. Los invitamos para que se puedan acercar al local, recuérdenlo, local 84, ahí en Placer con Víctor Manuel en el galpón. Víctor Manuel, compas, edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido, bueno, de todo, po. Así que gracias a los compañeros de Estampa Testa y Sello Autónomo. Así que esto es Falla del Sistema, una de las bandas que suena justamente y que vamos a estar y que regalamos dentro de lo que es este pack. Vamos rápidamente, compas, Falla del Sistema, Dignidad y Rebeldía. Viva la anarquía, viva el pueblo productor, libertad, igualdad y armonía, arte, paz, justicia y amor. Bello sueño, sublime ideal, que sobre la tierra florezca la igualdad. Bello sueño, sublime ideal, de amor y solidaridad. Bello sueño, sublime ideal, yo sé que algún día llegará. Bello sueño. Ideal de paz, de fraternidad, de sueño, sublime. posibilidades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ahí está, pues, queridos compas, ahí teníamos Falla del Sistema con Dignidad y Rebeldía. Qué tremendo tema, ya, la anarquía. La anarquía, compas, hablando obviamente de esta una banda anarquista. Ustedes saben que la anarquía es la expresión, ¿cómo es? La mejor expresión del orden. Algo así parece, ¿o no? La mejor expresión del orden, si no me equivoco. Qué lindo, ¿no? Ya, queridos compas, vamos directamente con el espacio de tocadas que se viene, porque ya se nos va el programa, pero volando. Festejo doble Trash, Trash Hardcore Punk, junto a Suicidio Colectivo, Mapuche Anarco, Duf 21, Uden, La Furia, Punk, Rap. Esto va a ser en el Bar 1, el día viernes 7 de junio a las 22 horas, compas. Bombero Núñez, número 1. La entrada general es de 1.500 pesos. Renca Ska, Punk Hoy, volumen 4. TAM, Genitales, Los Colegas, Derrumbe, Caña Eterna, Típico Descarte y Atentado Obrero. Esto va a ser en el 14 de la Fama, el 1 de junio, desde las 21 horas, valor entrada 2 luquitas. Hay un acopio de agua, ya que esto está desde el día 27 al día 31 de mayo. Apoyo a los a la huelga de hambre de los presos que han levantado para manifestarse contra la ley 321, que busca redoblar los requisitos para acceder a la libertad condicional. Las cárceles y las leyes castigan y amenazan la pobreza. En ellas el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Solidaridad y agitación hasta derrocar el último bastión de la sociedad carcelaria. Este grupo de acopio se va a estar realizando se realiza en Alameda 1621, local 32, entre las 11 a las 19:30 horas. Librería Desquiebre. Aguante el punk rock, ya con Tripa Seca, Plan de Fuga, Cabaret Psycho Fuzz, Bus Suburbia. Dos luquitas en la entrada, compas. Esto ya pasó, yo. Ya pasó. Miércoles 29 de mayo, 20:30 horas va la juguera, ya fue. Lanzamiento nuevo disco, compas, Desconfiar, de Phil Ortons, que probablemente lo tengamos dentro de la próxima semana también como primicia. Los compañeros de Phil Ortons vamos a estar escuchando ahí dentro del espacio de lo nuevo de la contra musical. Anarquía Tropical, Fiscales Ad Hoc, Arauco Rock. 3 lucas la preventa y día del evento 5 lucas. Esto va a ser el día sábado 1 de junio desde las 21:30 horas. Venta de entradas en Psycho Records en el Eurocentro. ¿Y dónde es? Va a ser en La Peña del Nano Parra. Ernesto Pinto Lagarrigue, número 80. Venta online a través de Pass Line también, compas. Se viene también la fiestoca en el Bar Raíces. En vivo, Checho Rap, Luanco, Dead Junkie, Feula, Guaya. MC abierto desde las 22. MC, micrófono abierto desde las 22 horas. Entrada 2 luquitas, 2 por 3 lucas. En la dirección es Bar Raíces, pues ahí en Cueto 816, esquina San Pablo, en Santiago Centro. Se viene también Que Corra el Mic, Que Corra, ya, 5 de junio, Mic abierto toda la jornada, Rick Sandino, Gloria Ayel. La adhesión es de 2 luquitas en el Bar Raíces también, compas. Se viene también Los Relámpagos número 2, El Perseguidor, invitada especial Mercedes Araya Day. Esto va a ser en la librería Proyección, mira, todavía está la librería Proyección, qué gusto, obviamente. 31 de mayo, compas. Desde las 21 horas, el aporte sugerido es de 1.000 pesitos. ¿Ya? Hip Hop Puente Alto y Agosto Negro, en resistencia no al TPP-11. Van a haber diferentes bandas, diferentes compañeros ahí con todo el hip hop. Galpón Carol Ursúa, Avenida Profesor Alcaíno, esquina Pasaje 14, entrada aporte voluntario. Esto va a ser el día 2 de junio desde las 15 horas. Para que vayan, compas. Hip Hop Puente Alto. Tocata más fiesta que el Ugum. Vicente Huinca, Huechequeche Nitra 1, Huechequeche Nitra 1, yo. Frecuencia musical, Coño Man, compas. Esto va a ser el día 8 de junio, desde las 20 horas, el aporte voluntario, General Jofre, número 382, en Santiago, ¿ya? Se viene también Santiago Crossover Rock Metal Festival, el llanto del sauce, maldito insecto, Damage, Toy Face, Mosto, Inferno y otras bandas más. Avenida Mata con Portugal, compas, entrada liberada, ya sábado 1 de junio desde las 21 horas. Gran Peña Cutral Bailable, viernes 31 de mayo desde las 20 horas. Weichampun Rock Mapu, Trova Punk, Rabino Roots, Facundo Águila, Piula, Juan Payo, que es un poeta también, y muchos más. Esto va a ser en la sede social y comunitaria, población Pichi Cautín. El aporte de Luca, bajones bebestibles y bailongo. Se viene este día, viernes 31 de mayo, desde las 20 horas. Se viene también Ciclo Subterráneo Records y Buena Basura Volumen 2, La Vida es una Mentira, Que Arda Todo. Pirómanos del Ritmo, obviamente, no pueden faltar. Si es que hablamos de Que Arda Todo, obviamente Pirómanos del Ritmo está ahí. Rabia, Demolator, Imperio en Llamas, Feria Bajones Brebajes, viernes 7 de junio, Hangar Subterráneo, compas, Hangar Subterráneo. Desde las 22 horas, General Gana, número 581. La adhesión es de 3 lucas, 2.000 más alimento no perecible. Se viene también la despedida del Oscar Castillo. El día sábado 1 de junio de este año, obviamente. Desorden Rock, Antileyes y Piuchén. ¿Quién es Oscar Castillo? Tuvimos la oportunidad, obviamente, de conocerlo. Toda la persona acá en Peñarolén. Todos los viejos rockeros de Peñarolén. Obviamente ya no está físicamente con nosotros. Así que desde acá, obviamente, un gran abrazo al Oscar. Y se va a estar realizando justamente esta actividad que se realiza año a año. Ya en la cual participan bandas que tuvieron la oportunidad de poder conocer también al Oscar. Esto va a ser en la sede 18 calle Altiplano, en Población La Hormiga, con la adhesión de 2 luquitas. Ya el evento de 17 a 23 horas, ya para que puedan asistir también. Se viene también Peña Beneficio de Jessica Pino Maldonado, remate solidario de todo un poco. Va a haber con pasado 1 de junio, desde las 20 horas, Portales 1095, Población El Sauce en el Bosque. Se viene también Santiago Crossover, ese ya lo dijimos. Y ese también lo dijimos. Ya, queridos compas, ya el 1 de junio también en la 814 se van a estar presentando bandotas, ya, así que para que puedan participar de eso también. Y nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compas, por cada una de su sintonía. Querido vecino, donde quiera que estén ustedes, desde acá le mandamos un gran abrazo fraterno con Cuática. Y nos despedimos con Uden, una de las bandas que viene dentro de lo que es el pack de regalo, gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Nos quedaron audios en el tintero, compas. Se nos va el programa volando. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más. Adiós. Rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.